Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red? Hoy quiero hablar de la presentación de Apple. Ya sabéis que no estoy muy centrado en el mundo de las novedades en lo que se refiere a tecnología de consumo, pero sí que creo que Apple hace eventos que merecen la pena ser comentados. Además son muy divertidos, son muy amenos. Cuando yo vi la presentación que grabé un vídeo y creo que también hay un podcast por ahí, grabé la presentación del evento de Samsung, te das cuenta de que no manejan bien ni el ritmo ni los tiempos, hacen eventos aburridos y se han empeñado en que salga el presidente o el CEO de Samsung, que es un señor que habla con dificultad el inglés y eso hace que sea un evento soporífero, lento y aburrido. Mientras que los eventos de Apple desde la época de Steve Jobs pues son sumamente interesantes, dinámicos y en el ambiente hay una energía que hace que sea todo muy, muy cautivador, ¿no? Bueno, decía el señor Miguel Ángel Cabrera y lo hemos dicho muchos en otras ocasiones que el margen que antes había para la innovación pues se está agotando. Es decir, todos nosotros, porque esto ha cambiado muy rápido en pocos años, todos nosotros hemos visto aquella keynote mítica en la que Steve Jobs presentaba el iPhone, ¿no? Y era, wow, es como un iPod, pero es teléfono, es un iPod teléfono y es todo pantalla y, wow, y fue rompedor, ¿no? Todos recordamos la keynote en la que se presentó el iPad. Y yo fui de los que dije que ah, esto es un teléfono grande, esto no es tan interesante, pero cambié de opinión y quedé cautivado con el iPad, que creo que es una de las grandes aportaciones de Apple al mundo de la tecnología. El iWatch, lo mismo. En fin, Apple ha hecho muchas cosas. Luego ha habido un margen para mejorar el iPhone, imaginad, ¿no? Desde el iPhone 3G hasta lo que hay ahora en cuanto a fotos, en cuanto a procesador, increíble. Pero ya no queda mucho más margen que mejorar. Y si tuviera que destacar dos aspectos de la keynote de septiembre del 2019, que es cuando grabo, pues yo creo que hay dos puntos a destacar, que son el iPad y el iWatch, que creo que son, digamos, los dos productos que todavía queda algo de margen para que mejoren. Bueno, quizá mencionaría otra cosa, y es el tema de la bajada de precios, porque el nuevo iPad se presenta a 379 euros la versión más baratita, la de 32 gigas. Y amigos, eso es muy barato para la tecnología que tiene un iPad. El iPhone 8 lo están presentando por 570 euros, el más baratito. El iPhone 8 sigue siendo un gran teléfono. Entonces yo creo que el tema de precios, Apple está haciendo movimientos adecuados, sobre todo porque sus competidores están compitiendo en precios y hoy en día puedes tener smartphones extraordinarios por muy poco dinero. Y os lo dice uno que tiene el Xiaomi Mi Max 2, que ya tiene años, y estoy muy contento con él y no lo voy a cambiar, porque es que me estoy contento con él, es que me funciona bien. Os lo dice uno que está desde hace un tiempo, desde hace unos años, un par de años, estoy consumiendo tecnología de un año atrás. Es decir, me he comprado ahora que se ha presentado el Samsung Galaxy Note 10, estoy con el Note 9. Por supuesto, conseguido a un precio espectacular. Y hay opciones, hay opciones. Mi esposa tiene un Xiaomi, el Redmi Note, que está fantástico. Es un teléfono muy, muy bueno. Pero claro, el prestigio que tiene Apple, la calidad, la atención al detalle de los productos de Apple, hace que tener un iPhone sigue siendo tener un teléfono muy, muy premium. Y hay un aspecto que quizá no lo noten tanto los fans de Apple, pero que es el aspecto de hardware, ¿no? Lo han dicho en la Keynote y han dicho que los nuevos procesadores que ha presentado Apple van 2 años por delante del teléfono Android de más altísima gama, tanto la GPU como la CPU. Es decir, Apple fabrica diseño, bueno, fabrica, bueno, Apple no fabrica nada en cierto sentido porque Apple lo fabrica Foxconn y otras empresas, pero Apple tiene los mejores procesadores, Apple tiene las mejores GPUs y Apple es una empresa que fabrica todo. Bueno, a lo mejor alguno dirá, no, pero las pantallas, no, pero la memoria, no, pero vale. Apple prácticamente todo el hardware lo fabrican, lo montan, lo ensamblan y hacen un producto redondo. Bueno, el tema del hardware es un poco injusto porque es verdad que Apple puede sacar pecho y presentar los porrocientos mil transistores que llevan sus dispositivos, el Neural Engine, y no me voy a centrar en los aspectos técnicos, que no es mi papel ni mi lugar en el podcasting, pero sí pueden sacar pecho hablando de hardware y dar un puñetazo en la mesa y tapar bocas. Y ahí Apple se pone al nivel de otros grandísimos fabricantes. Apple podría fabricar sus procesadores y vendérselos a otros, pero no lo hace porque no le da la gana. ¿Y eso lo valora el usuario? No. Porque yo os digo una cosa. Mucha gente no se va a poder gastar 1.200, 1.500 euros en un iPhone. Los muy, muy fans se lo gastarán y algunos podrán hacer ese desembolso de dinero y otros sencillamente para hacer ese desembolso de dinero pues van a tener que hacer sacrificios muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Pero Apple presenta el iPhone 8 con una bajada de precios importante y el iPhone 8 es un teléfono que está muy bien, que funciona bien y que va a tener una gran vida útil por ese precio. Han presentado el nuevo iPad, que me gusta, me hace gracia eso, el nuevo iPad, por un precio de 379 euros, el más económico, que eso hace que a nivel de tablets, desde mi punto de vista, obviamente, estoy hablando yo, no hay nadie que le haga sombra a Apple en lo que se refiere a tablets. Seguí con mucha atención la tablet de Samsung, que creo que tiene una magnífica tablet, que tiene modo como el modo DeX, que es una auténtica innovación, que hace que iPadOS se quede en paños menores, que ya hace tiempo las tablets de Samsung tenían un reconocimiento de escritura realmente bueno, pero que tiene dos pegas. Esa nueva tablet que ha presentado Samsung. La primera pega es el precio. Es una tablet sumamente cara. Y por ese precio puedes tener un excelente iPad. Y la segunda cosa es que Samsung suele dejarte tirado como cliente, olvidándose de ti en cuanto a actualizaciones, porque está en el frenesí de presentar productos nuevos y eso ocurre que te quedas detrás. Lo cual no quiere decir que Samsung no tenga productos fuera de serie. La Samsung Galaxy Note Pro 12, que la tuve y la tiene un buen amigo y oyente de este canal, ahí sigue dando guerra y hace cosas que otros no soñaban hacer. Porque está más cerca de un escritorio que iPad, que iOS, que incluso iPadOS. Entonces, el usuario no valora esa barbaridad de hardware. De hecho, a la hora de comunicar los avances de hardware, se nota que obviamente no van a entrar en muchos detalles porque mucha gente va a decir, sí, wow. Al contrario, te ponen un dibujito fantástico de no sé cuántos transistores o una animación de la pantalla, mira, pum, pum, pum, que tú no entiendes, pero dices tú, tiene que ser la leche, ¿no? Pero el usuario sí entiende de dinero, de bajada de precio, y el usuario sí entiende en cuanto a diseño, calidad y glamour. El iWatch es la segunda gran innovación de Apple y hicieron ahí una serie de clips sumamente emotivos en los que aparecía gente diciendo cómo el Apple Watch le había salvado la vida. Un tipo que, pues porque el Apple Watch, si detecta que vas a sufrir un infarto, alerta a familiares, llama a emergencias. Y eso es, la verdad es que es un punto, está muy, muy bien. La calidad del smartwatch de Apple es realmente buena. Es muy, muy buena. Yo lo tuve. Y me parece genial. Me parece un producto redondo. Mientras que yo tengo el Gear Watch de Samsung, que es un fabuloso teléfono, con una autonomía muy superior, con una gran pantalla, que permite un montón de funciones, pero se nota que no es un producto tan redondo, tan integrado con el teléfono. Está integrado, te llegan notificaciones, pero le falta ese plus de usabilidad, producto cerrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí Apple está jugando bien la baza del smartwatch y además está jugando, ha entrado en algo que yo creo que ha sido un movimiento magnífico, que es coger y que las tiendas de Apple pues tengan un poquito de boutique, ¿no? Donde tú vas como a una relojería y tú ya no solo compras, mira, quiero comprar esta tecnología, hazme una demostración. No, no. Yo quiero probar distintas correas y quiero ver qué tal me quedan las correas. Con lo cual ya entra un poco en el terreno de lo que es la moda. En lo que es la moda, ¿no? En el tema de la fotografía, Apple ha integrado con más cámaras y modelo pro carísimo, con una tercera cámara, modelo estándar con dos cámaras y dos movimientos muy interesantes de Apple, que son, bueno, son movimientos que lleva Apple haciendo mucho, ¿no? Es decir, Apple sabe perfectamente, porque esta gente de tontos no tiene ni un pelo, que el futuro de la tecnología ya no está en venderte juguetes, ni en venderte espejitos luminosos y collares de cuentas de colores. Lo que es hardware. Sí, el hardware está bien, el hardware es muy importante, pero hemos llegado a un nivel de desarrollo que no sé yo si, bueno, sospecho que estamos teniendo procesadores que hacen mucho más de lo que necesitamos. Y ahí está Motorola sacando smartphones con Snapdragon 620 y tantos, que funcionan muy bien y que para la gran mayoría de usuarios nos sobra con esos Snapdragon de gama media, porque son muy potentes. Ahí está un servidor que tiene el Mi Max 2 y que va fenomenal. Y es que lo uso mucho porque es mi móvil, mi smartphone de trabajo y mi smartphone que es mi navegador GPS y mi teléfono playero y mi teléfono de vacaciones. Pero ya no interesa tanto el hardware, sino los servicios. Y ahí es donde está el dinero, ahí es donde está el taco de billetes. Y Apple está compitiendo, realmente está compitiendo con Spotify, con Netflix, con Steam, y lo está haciendo muy bien con Apple Music, que lo he probado por encima y funciona muy bien. Con Netflix y con Steam, con la plataforma de juegos que se llama Arcade, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con Apple TV Plus y con Arcade? Pues con acuerdos con Konami y con otros fabricantes de videojuegos presentando en exclusiva juegos. ¿Y con Netflix cómo se está enfrentando? Pues presentando series en exclusiva. Y alguno dirá, bueno, es que esto ya lo hace Netflix. Netflix ya tiene series en exclusiva y no una ni dos, sino muchas. Bueno, sí, quizá a Netflix se le puede decir que tienen algunas series muy muy buenas y luego producen series montoneras que están bien, que dicen, meh, pero que no hay tanta calidad. Y han presentado ahí una serie con el Jason Momoa que se llama así, que parece bastante espectacular. Hay serie posapocalíptica y grandes rodajes en exteriores. Que bueno, está bien. Y algunos jueguitos para arcade que está bien, con unos precios muy interesantes. Y una cosa que está muy bien que ha hecho Apple, que es que si te compras un iPad nuevo, pues tienes Apple TV Plus y creo que juegos durante un año. Corregidme si me equivoco, pero hacen una oferta esta de suscripción de un año, que es una buena forma de enganchar a la gente. ¿En el futuro qué va a pasar? Pues mirad, en el futuro, yo, este es mi vaticinio, obviamente, pero estoy casi seguro que va por ahí. Mirad, para que haya innovación, y cuando hablamos de innovación, no sé cuántos habéis visto la serie The Expanse y otras series de ciencia ficción, donde se ven smartphones que son placas de cristal, medio proyectores holográficos. Para que haya innovación real, es decir, pasemos del smartphone tal como lo conocemos a otra cosa diferente, quizá con pantallas tridimensionales, que la pantalla sea un poquito diorama, quizá con realidad virtual y cascos y visores de realidad virtual muy mejorados. Para eso tiene que haber avances en I+D muy gordos, en física de materiales, en nuevas tecnologías que hay que desarrollar. Yo creo que están en ello, obviamente, y Apple gasta mucho dinero. Lo que pasa es que no se trata tanto de gastar muchísimo dinero, sino de tener a la gente adecuada investigando. ¿Y cuándo va a pasar eso? Pues eso va a tardar en llegar, porque la ciencia ficción es ciencia ficción. Mientras llega y no llega, la humanidad va a ver otro tipo de avances que seguramente tengan que ver más con energías limpias, con la carrera espacial, que es una cosa que está viendo noticias prácticamente cada día. Entonces, ahí va a haber avances interesantes con la genética. Pues ya está habiendo muchísimo avance, pero en lo que es tecnología de consumo, los avances que va a haber tienen más que ver con servicios y con computación en la nube que con hardware. Y mientras tanto, ¿dónde quedamos los geeks? Geeks, los geeks y los mics. ¿Qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer con este parón, con este atasco que tenemos a nivel de innovación? ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos a vivir con ilusión la tecnología? Pues la tecnología nos ha dado chutes de adrenalina muy interesantes, donde cada año salían cosas nuevas. Y lo hablo mucho con el señor Jonathan, en la época Nokia, donde Nokia presentaba diseños nuevos, atrevidos. Ahora no hay diseños, ahora es todo pantalla. Pero yo echo mucho de menos esos años de gloria de Sony y de Nokia, donde se presentaban dispositivos ingeniosos, diferentes. Eso se acabó. ¿De dónde vamos a obtener nuestras endorfinas geeks? Pues lo vamos a obtener de la chatarra digital. La chatarra digital, amigos, es aprovechar la retrotecnología. Señor Andrés Ramos, sí, creo que era Andrés Ramos, me decía que están vendiendo muchos equipos, viejos servidores y viejos sobremesas con procesadores Intel Xeon, que son equipos cañonísimos y que se venden por muy poco dinero y que te pueden dar grandes alegrías. Yo ya os he hablado de los increíbles portátiles de Lenovo, los ThinkPad, que se venden en el mercado de segunda mano por precios extraordinarios y que con un SSD te van a dar grandes alegrías. El mundo de las microplacas nos está dando grandes alegrías. Y yo creo que debería de haber mucha información, mucha innovación, perdón, con el mundo de las microplacas haciendo cosas chulas. Yo echo de menos que haya gente emprendedora y que te coja la Raspberry Pi y te diga, vale, yo voy a comercializar Raspberry Pis, pero yo te las doy ya configuradas, preparadas en tu cajita y te las voy a vender a 60 o 70 pavos. Y ya están preparadas para, yo qué sé, videojuegos, media centers o cualquier otra cosa. Echo de menos gente que está cogiendo esa tecnología low cost y con ella está preparando nuevos productos. Yo creo que ahí hay un margen, emprendedores tecnológicos que me escucháis a millones y cientos de millones, atended lo que digo porque ahí hay mercado. Los chatarreros digitales, aquellos que vivís en páginas de segunda mano de tecnología, os vais a poder llevar grandes alegrías comprando equipos de hace tiempo, haciendo vuestros cambios y vuestras ñapas digitales, montando servidores y si no os da por la retrotecnología o por ese cacharreo digital o chatarreo digital, la computación en la nube nos va a dar grandes alegrías a la hora de tener PCs súper potentes. Google está presentando ha presentado ya una plataforma de cloud computing donde te dan $300 para gastar en los equipos de cloud computing. Esto me lo dijo el señor Jairo. Él está a nivel profesional, pues usando esos equipos de gama alta que necesitas para hacer determinadas tareas, por ejemplo, procesado de vídeo. Tú no te vas a comprar una super máquina para hacer un vídeo al mes, pero sí puedes alquilarla. Yo veo y espero con mucho interés la plataforma de juego online de Google. Me parece muy bien que Apple saque una especie de Steam, una especie de Spotify de videojuegos. Interesante y está bien, la gente lo pide, pide tarifas planas. Pero mucho más interesante es que tú puedas jugar a increíbles juegos con una máquina modesta, pero sacándole el rendimiento de una máquina gamer, un equipo de 2.000, 3.000 pavos. Cuando tú a lo mejor no te lo vas a gastar en la vida porque eres como yo, un jugador ocasional. Bueno, yo soy un jugador muy, muy ocasional. Y ahí es donde puede venir grandes endorfinas. Así que amigos, esta es mi perspectiva de la Apple Keynote, el estado de la tecnología. Quiero terminar diciendo que, bueno, estoy inmerso en la lectura del Temor de un hombre sabio, segunda parte de la saga de Patrick Rothfuss, que me regaló el señor Vato, estoy muy, muy enganchado. Tengo preparado otro podcast, estoy grabando menos, pero estoy intentando grabar contenidos un poquito más cuidados. El próximo podcast, que ya tengo las notas, es un podcast que es muy tipo Vidas en Red, una gran reflexión sobre a dónde nos está llevando la tecnología, a dónde nos ha traído la tecnología y espero que os guste. Y como comentario de una serie, quería comentaros una serie que me he visto el primer episodio, no hay riesgo de que os haga spoiler, que se llama Be Foreigners. Es como una mezcla de la palabra before y la palabra foreigners. Bueno, es una serie danesa, es decir, no estamos ante una serie americana, con americanos guapos y fuertes, dando castañas, y los americanos son lo mejor. Estamos un poco cansados de eso. Con estos términos me lo decía mi querida y paciente esposa. Dice, tengo ganas de ver otras series de otros países. Y lo entiendo, ¿no? Pues ya estamos un poco aburridos de clichés y de historias que parecen salidas de un caleidoscopio argumental. La serie Be Foreigners es una serie danesa en la que es un poco ciencia ficción, ¿no? Por decir, bueno, ciencia ficción yo no le llamaría ciencia ficción, pero fantástica ciencia ficción. Básicamente aparece gente del pasado en el mar. Es como si se abrieran túneles temporales y apareciera gente del pasado, gente local del pasado en el mar. Desde vikingos peleones a gente de hace 2 o 3 siglos con más educación. Estos refugiados temporales empiezan a llenar las calles y a crear problemas de convivencia y problemas culturales, porque aunque son del mismo país, son de la Edad Media o de la prehistoria. Esto ya no, os puede hacer una idea de que estamos ante una serie interesante, con un planteamiento muy original y muy interesante, y lo es. Pero yo creo que hay una segunda lectura de la serie Be Foreigners que es una serie de HBO, que no lo he dicho, una serie de HBO, y es con todo el rollito pijo progre que tenemos y esta dictadura en la que vivimos, pues hay ciertas cosas de las que no se puede hablar ni se puede criticar. Por ejemplo, si hoy en día alguien saca una serie hablando de los problemas que está creando la inmigración irregular en nuestros países, pues dirían rápidamente que es una serie de extrema derecha. Esto es como cuando sale Ignacio Escolar, director de un periódico a la izquierda de la progresía, diciendo que la asesina de un niño, pues bueno, sí, es asesina, pero en realidad la gente se le echa encima porque es una señora extranjera y con la piel oscura. El hecho de que sea una asesina infantil es secundario. Este tipo de tonterías que hace que alguien de izquierdas de verdad le saquen los colores, porque ya esto no es ser de izquierdas, esto es ser absurdo. Bueno, pues son temas tabús. Hemos llegado, amigos, a una sociedad ilustrada y moderna que tiene más tabús y más censura que la Edad Media. Se pueden hacer chistes de Dios, se pueden hacer chistes del catolicismo, pero no se pueden hacer ciertos chistes. ¿Cómo evitar esa censura? Pues yo creo que BeForeigners burla la censura mediática para decir, bueno, esto no estamos hablando de racismo, porque los que llegan, los refugiados, son de este país. En cierto sentido, no son refugiados, pero son gente que viene con otro idioma, proto-danés o proto-noruego, y con otra cultura, porque vienen de otras épocas. Y eso causa conflictos, porque la gente que vive en culturas antiguas crea problemas en las sociedades modernas. Y creo que, aunque esto no es explícito, si os animáis a ver la serie BeForeigners, me gustaría escuchar vuestras opiniones, porque yo creo que estamos ante unos guionistas valientes que han tenido que burlar la censura actual. Y con esto, amigos, aquí dejo el podcast de hoy. Gracias por vuestra paciencia, por escucharme. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.